Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción, domingo 6 de junio ya. Sí, pues, se nos pasa el año, estamos en la mitad del año, comenzándola. Y estamos en una situación internacional, podríamos llamarle así, en que hay elecciones en varios, en dos países por lo menos importantes para las relaciones de Chile. En Perú, país fronterizo, segunda vuelta, con Pedro Castillo, un profesor con pensamientos de izquierda, que ha ganado en la primera vuelta a Keiko Fujimori, quien está también compitiendo en esta segunda vuelta. Elecciones importantes para nuestro continente y para la zona sur de nuestro continente, valga la redundancia. Y en México, elecciones importantes también, aunque no es presidencial, pero sí se elige completamente la Cámara de Diputados. 500 integrantes tiene esa Cámara, y las elecciones son hoy día. Se eligen también gobernadores provinciales en todo el país, y también se eligen municipios con lo que allá llaman presidentes municipales, pero que en realidad son alcaldes y concejales. O sea, elecciones importantes. También en Colombia, la misión internacional de solidaridad que viajó a ese país a constatar la situación que se vivía ha hecho un informe preliminar bastante intenso, donde muestra las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en ese país sistemáticamente, tanto por las fuerzas policiales como por grupos paramilitares. Hay que tener bien cercana la información para poder tener también opinión al respecto. Son hechos importantes que están sucediendo en América Latina, y también importante será la próxima semana la segunda vuelta en gobernadores, donde la región metropolitana está disputándose quién gobernará esta región para el próximo periodo. Así que por lo tanto también hay elecciones aquí en nuestro país la próxima semana. Ya está con nosotros Patricio Palma. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todas y a todos. Javier Reyes, gracias. Javier Reyes nos había prometido que estaría presente hoy día, pero así parece ser que sus múltiples actividades como candidata electa o como ya alcaldesa a punto de asumir le van a impedir muchas veces estar con nosotros, y esperemos que luego se conecte. Tiene mucha actividad, así que por el momento partimos los dos, Patricio, con este análisis de lo que está sucediendo en América Latina particularmente, y también por supuesto lo que está sucediendo y lo que va a suceder en la próxima semana en Chile. ¿Qué tal, Patricio? Buenos días. Estamos con ánimos electorales hoy día, Julio, veo, ¿eh? Absolutamente, electorales también, y de violación a los derechos humanos que son constantes. Además, campañas del terror mediante, ¿eh? Está claro que Son dos procesos electorales importantes, los de México y sobre todo los de Perú, que es una elección presidencial y en la cual además se trata de un país que es vecino nuestro, por lo tanto tiene una influencia muy directa. Además, nuestro principal competidor es la industria del cobre y en las exportaciones. Y con Hay mucho que hablar siempre de... casi 300.000 peruanos viviendo en Chile. Además. Entonces, claro, hay muchas razones para hablar de Perú y tenerlo muy presente, creo que es algo importante, a pesar de que se nos inculcó desde que éramos muy pequeños que Perú era un país en el cual Chile había logrado campear, levantar sus banderas, dominar, etc. La verdad histórica es muy diferente de aquella, considerando que Perú era la cuna del virreinato más importante que había en América Latina en tiempos de la colonia. Y algo de eso quedó en la maravillosa cultura que se encuentra aún en la sierra peruana. Entonces, naturalmente que tenemos que pensar siempre muy en serio en Perú, tenerlo muy en cuenta, y es una nación hermana con la cual deberían primar las mejores relaciones. Esperemos que sea lo mejor para Perú el resultado de esta elección. Por cierto, desde un punto de vista progresista, creo que a pesar de que Pedro Castillo es un político, un personaje político relativamente desconocido para nosotros, la comparación con Fujimori no admite excusa, digamos, ¿no? Ella ha mantenido su posición de un gobierno, de crear un gobierno que poco es la continuidad mutatis mutandi del de su padre. Y ya sabemos lo que hizo el gobierno de Fujimori en la nación peruana. Y de México, bueno, México es la nación que tuvo la desgracia de ser colocada por Dios y la naturaleza al lado de los Estados Unidos. Y por lo tanto, lo que ocurre en México incide en toda América Latina a través de la expresión de la relación entre Estados Unidos y sus colonias del sur. Es muy interesante leer, Julio, biografías de la época. Yo estuve leyendo una maravillosa biografía de Simón Bolívar en las últimas semanas, que describe muy bien esa situación y, bueno, se refiere en muchas oportunidades al papel de Estados Unidos sobre los países de América, ¿no? Y anticipa muy bien lo que iba a ocurrir con la ocupación de tierras mexicanas por parte de Estados Unidos. Entonces, claro, son dos elecciones relevantes para nosotros sin ninguna duda. Y relevantes también es la elección de la próxima semana de gobernador regional. Aquí hay una campaña, Julio, que es importante de alguna manera aclarar ante la opinión pública, ¿no? Se está presentando la figura de Orrego en relación a la de Karina Oliva, básicamente en dos dimensiones en las cuales Orrego saldría como el candidato más favorecido. La primera es la de la experiencia. Es decir, curiosamente ahora se hace valer en Chile la experiencia como la cualidad más importante para ocupar un cargo de representación política. Es curioso, se arriesgan con esto, por supuesto, que la juventud piense, ah, o sea, estamos quedando afuera. Porque si hay que elegir un político con experiencia sobre una que está haciendo primeros pasos en la figuración política, no en la actuación política, pero sí en la representación política, entonces, bueno, tendríamos que estar condenados a una especie de dominio de la experiencia sobre la juventud y sobre la innovación. No, a mí no me convence esto de la experiencia, pero además me convence menos aún la calidad de esa experiencia para hacer frente a las tareas de esta gobernación de la región metropolitana. Es decir, creo que ese aspecto de la propaganda que hace Claudio Rego, de la manera de presentarse ante la opinión pública, es muy y más que discutible. Y en segundo lugar, Hay una hemos... canción, Patricio, de un cantante argentino, de León Gieco, si no me equivoco, que dice: yo no quiero tener la experiencia de mentir, no quiero tener la experiencia. Muy, muy oportuno acordarte, León Gieco, que en varios momentos de la vida nos ha hecho pensar mucho, Sí, ¿no? así es. Entonces, creo que hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, la campaña de Orrego, sin desmerecer sus cualidades personales, pero la campaña ha estado impregnada de esta idea que él sabe lo que tiene que hacer y los demás no. Bueno, es difícil presentarse como el que sabe lo que tiene que hacer para ocupar un cargo que es totalmente nuevo, que está recién definido, en el cual está todo por crearse. Entonces, ojo con la afirmación. Y creo que lo segundo es hacer frente a una campaña de desprestigio de Karina Oliva que está alcanzando dimensiones realmente importantes. Se trata de alguna manera de hacer de presentarla como la exponente de una generación que recién da sus primeros pasos, que es confusa, que no tiene claro si debe aliarse con este o con aquel otro. No hay ningún problema, fíjate, en que Orrego se alíe o busque la alianza o reciba la alianza de cualquier sector de derecha. Pero por supuesto que hay muchos problemas, dicen los mismos, si a Karina Oliva se le ocurre hacer una alianza o tener una relación con quienes fueron opositores en el periodo anterior. Creo que el doble estándar que tanto se pregona como crítica por parte de los sectores de la derecha chilena está más que claro, más que a la vista en esta oportunidad. Así que bueno, deseemos que la próxima elección de este regidor, de este gobernador metropolitano sea importante para Chile, hará un camino significativo. No es solamente la elección en la región metropolitana, son 7 regiones adicionales en las cuales se reproduce este efecto de segunda vuelta. La segunda Sí. cuestión que creo que hay que tener muy, muy en cuenta, Julio, es que estamos en un periodo de la pandemia en Chile que realmente ha alcanzado cifras impactantes. Que el propio ministro de Salud diga ayer que estamos en una normalidad sobre 8.000 casos. Es decir, no ha dicho normalidad, pero dice, bueno, estamos sobre 8.000 casos y esto es menor que lo que ocurre en otros países de América Latina. Tiene toda la razón, ¿no? Pero yo hay que recordar aquí que el mal de muchos consuelo de tontos. Pero es que además Efectivamente. está comparando con países con una población mucho mayor que la nuestra. En parte es eso, pero Claro. proporcionalmente, efectivamente, proporcionalmente hay más casos en otros países de América Latina que en Chile. En Brasil. Pero igual, ¿no? Igual en Chile la cosa está bastante desatada. Son las cifras más altas Creo que, de todo el historial de la pandemia en nuestro país, entre paréntesis. bueno, ayer se consiguió la segunda cifra de contagios, pero está la positividad, o sea, el índice de contagios encontrados en población general, en 12% en la región metropolitana, que es muy alto. Hay que tener en cuenta, queridas auditores y auditores, si usted se junta en una población con 50 personas, bueno, eso significa que va a haber 6 personas contagiadas, contagiando. Eso es lo que quiere decir dramáticamente ese 12% de positividad. Entonces, si usted piensa que uno va a muchos lugares, bueno, va de pronto a algún encuentro con más gente, pero va a un lugar como la feria o se sube a un tren del metro en la mañana para ir a trabajar, si van 100 personas en ese tren de metro, 6 están contagiadas. Esa es la gravedad que tiene la pandemia hoy día en nuestro país. Entonces hay que hacer un doble llamado. Primero a que la gente se vacune, por cierto, porque esto de tener reticencia a la vacuna es algo que no es aceptable bajo ningún canon científico en ninguna parte del mundo. Pero en Chile es peligroso porque hemos notado que el ritmo de vacunación que partió como caballo de carrera en nuestro país, partió muy bien, se detuvo bruscamente. Y hay un porcentaje importante de personas jóvenes que no quieren vacunarse. Creo que eso hay que A tenerlo pesar muy de en que cuenta. a partir de ese dulce que le tiró el gobierno de poder salir y moverse indiscriminadamente, hizo que muchos se fueran a vacunar, pero resulta que también el gobierno, a pesar de que tuvo que echar atrás en un 50% al menos esa medida, sigue como pensando que le hicieron muy bien, que no está mal haber hecho eso. Bueno, fue criticado y cuestionado durísimamente por distintas organizaciones, en particular por el Colegio Médico de Chile, que consideró que se había exagerado, que no podía ser que buscando un incentivo a la vacunación se produjera un relajo en el control y en la diseminación de la enfermedad que afectó gravemente esto, ¿no? Entonces, creo que la crítica que hacía el Colegio Médico, que la llevó a retirarse incluso de la mesa social del COVID, era más que justificada. Ahí se produce un hecho, Patricio, tomando tu hilo de análisis, que el presidente de la República, públicamente, en una entrevista que le hicieron en todos los canales, dice: a mí me informaron que estaban todos de acuerdo con tomar esta medida. O sea, vale decir, el ministro del Interior y los subsecretarios, lo dijo casi expresa, casi textualmente, me engañaron, porque yo tomé la medida en función de algo que ellos me dijeron que estaban todos de acuerdo. Resulta que, ¿cuál sería la medida que tendría que haber tomado el presidente de la República? Haberles pedido la renuncia. ¿Cuál sería la medida que debió haber tomado el ministro y su subsecretario? Haber renunciado, haberle puesto a disposición sus cargos porque habían sido, según el presidente, habían engañado al presidente. Pero nada de eso sucede. Nada. Es muy raro o es muy grave. Yo creo que es muy grave, más que raro, es grave porque, digamos, muestra un manejo de la situación inconsistente, ¿no? Con idas y venidas, con giros extraños que ocurren cada ciertas semanas. Pero en definitiva no logramos salir de esto y pensemos que está llegando la temporada fría, está llegando el invierno y los problemas de hacinamiento, aquellos que no conoció en su oportunidad el ministro Mañalich, el ex ministro Mañalich, van a hacerse presentes nuevamente en las comunas más complejas del país y de la región metropolitana en particular. Entonces, enfrentamos una situación que puede ser bastante dramática en los próximos meses. Yo llamo a vacunarse, creo que es efectivamente lo que más puede ayudar. Y llamo a que, digamos, la población, llamo a que la gente, sobre todo los jóvenes, bueno, asuman con responsabilidad lo que estamos viviendo. No hay una política gubernamental que pueda ponerle remedio a esto en el corto plazo. Depende de todos nosotros. Ahora, si estamos hablando del presidente, Julio, creo que hay que hacer alguna referencia a lo que se llamó la última cuenta del presidente Piñera, en la cual se esperaba que él hiciera una especie de legado de lo que fue su gestión gubernamental para dejar al país. La verdad es que fue muy pobre ese legado en términos políticos, económicos, sociales. Y finalmente terminó con un anuncio espectacular que provocó un verdadero desastre en su trinchera política. Me refiero al anuncio intempestivo, inesperado y desinformado de que se iba a poner suma urgencia a la ley de matrimonio igualitario. Digámoslo de inmediato, yo estoy totalmente de acuerdo con que ese proyecto de ley debe ser aprobado y creo que una parte importante de Chile está muy de acuerdo con que se legisle sobre el particular, porque el Estado dejó de ser parte de la Iglesia o la Iglesia del Estado ya por ahí por los años 20 del siglo pasado. Entonces no corresponde, naturalmente, que digamos, se mantenga una situación en la cual la presión de una entidad religiosa siga siendo tan influyente. Pero en las tiendas políticas que, digamos, respaldan la gestión de Piñera, por supuesto que la cosa tiene otro carácter y entonces estamos enfrentados ahí a una lucha de tendencias dentro de los partidos de Chile Vamos, que sin duda lo está debilitando mucho. Yo no digo que lo sienta Julio. Creo que hay que dar cuenta de que ahí se ve claramente que hay sectores extraordinariamente reaccionarios dentro de la coalición que apoya a Sebastián Piñera y que pretende continuar en el gobierno. Saquemos la elección, porque aquí se desnuda esa manera de pensar, se desnuda una ideología, ¿no? Esto de mantenerse 100% en que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer con el fin de procrear, es desconocer que existen distintas formas de relación en la sociedad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces es una concepción muy retrógrada, muy reaccionaria, que está siendo superada en todo el mundo y es hora que se supere también en Chile. Con esto no le estoy levantando una estatua de Piñera, pero hago la consulta, me pregunto, no sé si habrá algún iluminado que me la pueda responder. ¿Qué lo llevó a terminar su discurso con esta extraña propuesta que sorprendió a todos sus partidarios, ¿no? Bueno, o sea, extraña propuesta para él. Bueno, ¿cómo? Sobre todo para él, que había declarado lo contrario, claro, hacía poco tiempo, ¿no? Exacto. Entonces, como que al final no encontró su legado, no dijo, ¿qué voy a dejar? Y claro, se encontró con que podía dejar una frase para el bronce, podía dejar una actitud diferente, pero no, tal vez no midió las consecuencias de lo que eso iba a significar. Lo que ha significado es una serie de dichos y enfrentamientos durante la semana entre los 5 candidatos, precandidatos de Chile Vamos, que enfrentarán pronto también a una primaria entre ellos. Creo que es un tema para reflexionar y ver qué consecuencias tiene. Así es. Gracias, Patricio. Bueno, ya está con nosotros nuestro invitado de hoy, Jorge Ramírez, quien ya más de una vez ha estado con nosotros, presidente del Partido Comunes, además integrante de la coalición Frente Amplio Aprobó Dignidad para la candidatura de segunda vuelta de Karina Oliva, que la próxima semana ya estamos en la hora, como yo les digo siempre a nuestros contertulios, en la hora pronovis. Yo no sé qué significa, pero lo digo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, resistiendo. Estábamos partiendo este programa haciendo un análisis porque América Latina está inserto en varias situaciones, una de ellas elecciones importantes en dos por lo menos hoy día, en Perú, la segunda vuelta electoral que es muy importante para Perú y también muy importante para América Latina, y lo que está sucediendo en México, que hay también elecciones que son bastante importantes. Se renueva el Parlamento, la Cámara de Diputados completamente, 500 representantes, se renuevan las gobernaciones, un país que tiene estados independientes en el sentido de su administración, y los municipios, bueno, hay elecciones importantes, y también lo que está sucediendo en Colombia con las violaciones a los derechos humanos ante las protestas sociales, que son hechos trascendentes, indudablemente. ¿Cómo lo ves tú, Jorge, en relación a lo que ustedes están pensando o haciendo y en medio de esta segunda vuelta que se trabaja con intensidad? Sí, mira, yo primero agradecer la invitación, siempre un gusto estar en Radio Nuevo Mundo. Mira, nosotros, la mirada que uno tiene siempre es más allá de Chile, por tanto está muy pendiente de lo que está pasando en Latinoamérica permanentemente, y hemos estado viendo en el último tiempo una reconfiguración importante en el panorama internacional, particularmente de las fuerzas de cambio y transformación en América Latina, que se han ido moviendo de manera muy difusa y muy distinta en los distintos países. En algunos no ha ido bien, en otros ha sido más complicado, pero en términos concretos lo que se está viendo y se está notando es que efectivamente la crisis social que ha generado la pandemia evidentemente ha permitido que surjan y de alguna manera vayan teniendo mayor preponderancia en los países de Latinoamérica fuerzas políticas que efectivamente se manifiestan contrario al modelo neoliberal. Y eso yo creo que es un elemento bien interesante analizar. Ahora, evidentemente, ante esa aparición de fuerzas nuevas, también surge una fuerza conservadora que intenta detener el avance de las fuerzas de cambio y transformación en los distintos países, y se reagrupa de alguna manera las fuerzas neoliberales con mucha fuerza. Incluso sectores que muy de derecha, muy, yo diría, casi en la línea neofascista, con los sectores de derecha más democráticos, de alguna manera vuelven a encontrarse precisamente para detener el avance de las fuerzas transformadoras y de cambio. Creo que ese es un elemento importante. Bueno, ahora hay que ir viendo cómo se desarrolla. Lo de Perú es muy importante porque está polarizada, evidentemente, esa disputa. Uno, de alguna manera, tiene una sintonía más cercana al proyecto de izquierda, con reservas, con ciertas críticas que uno ha hecho ese proceso, pero evidentemente hemos visto que en los últimos días el fujimorismo, de alguna manera, anclado igual en un elemento bien popular. Es decir, aquí hay que analizar muy bien el fujimorismo en Perú, porque no es esa derecha conservadora que conocemos en nuestro país, que está anclada en CAS, que es bastante distinta a la de Fujimori. Fujimori efectivamente tiene todavía una fuerza popular importante en Perú, producto de que las fuerzas, diría yo, más socialdemócratas que gobernaron durante el último tiempo no fueron capaces de generar los cambios de transformaciones que esperaban. Entonces ahí yo creo que hay que tener una mirada bien, bien importante. Y bueno, eso de alguna manera nosotros siempre lo miramos con perspectiva, porque evidentemente en nuestro país, que ha sido, y hay que serlo, lo hablábamos con unos periodistas el otro día, yo les comentaba que a nosotros nos parece que siempre Chile ha sido como el mal vecino, ese vecino que nunca se ha involucrado de alguna manera en esto, ni en la década en donde efectivamente las fuerzas populares en Argentina, Brasil, Colombia, o sea, Bolivia, Ecuador, tuvieron mucha fuerza, Venezuela, por cierto. Evidentemente Chile tuvo una posición muy distinta, entonces yo diría que hoy día hay una posibilidad, y esperamos que así sea, de que efectivamente podamos avanzar y seguir avanzando como lo hemos hecho hasta ahora, para que las fuerzas de cambio y transformación de nuestro país efectivamente seamos gobierno, y en esa línea tener una posibilidad de ir relacionándonos de una manera distinta como se hizo los últimos 30 años con las fuerzas populares de América Latina, que yo creo que es un desafío que también tenemos las fuerzas de cambio y transformación de nuestro país. Okay. Patricio Palma, conversando sí. con Jorge Ramírez, presidente del Partido Comunes. Un saludo a Jorge, con quien hemos tenido el gusto de conversar un par de veces en este programa. Volviendo a Chile, entonces, Jorge, el escenario está bastante, bastante revuelto, ¿no? Yo leía hoy editoriales de la prensa escrita y, digamos, me llamaba la atención que el Mercurio le pida explicaciones a Piñera. Es uno de los editoriales del Mercurio, llega a ese nivel. Dice, una explicación pendiente, ¿no? Eso nos da una idea de alguna manera del grado de tensión que se generó dentro de la coalición de gobierno a propósito de esta declaración de Sebastián Piñera en su último mensaje. Eso por un lado, y me gustaría preguntarte, ¿cuáles crees tú que pueden ser las consecuencias de esta pugna que se ha producido al interior del grupo de partidos que apoya la gestión de la derecha en Chile? ¿Ves tú que tiene la posibilidad de tener alguna consecuencia, podría provocar algún corrimiento de fuerzas, o simplemente pasará a la historia como un legado frustrado? Mira, yo creo que es importante señalar de que la derecha en términos generales actúa de manera muy unitaria para las elecciones, pero una vez que es gobierno, la verdad es que siempre ha tenido estas diferencias que se manifiestan básicamente en sus almas, que neoliberales todas, pero por cierto con elementos programáticos distintos. Yo diría que ahí uno logra ver reflejadas las diferencias que efectivamente tienen que tiene la derecha en nuestro país, una derecha que le ha costado mucho avanzar, abandonando los elementos más centrales de la dictadura militar, muy pinochetista por lo demás. Una derecha que intenta acercarse permanentemente al centro con una mirada, yo diría, igual de neoliberal que la derecha conservadora, pero con un elemento quizás valórico distinto, es decir, siempre más cercano a un progresismo valórico, que yo diría que es el momento en el que se cruzan y se enfrentan estas dos almas de derecha. Y yo creo que hoy día lo que estamos viendo es, por un lado, un gobierno desesperado por tratar de sacar del debate la pandemia, la crisis social, la crisis económica que estamos viviendo, y centrar el debate en un elemento que le permite tener una cercanía con un sector o con la oposición en un tema particular, como intentando de alguna manera quedar o lograr estos últimos meses superar esta crisis permanente que ha vivido el gobierno de Piñera, que yo creo que no lo va a lograr con este tema. A mí me parece que el gobierno de Piñera no logra entender la magnitud de la crisis que está viviendo Chile. Me da la impresión de que siguen sosteniendo o siguen creyendo que con algunos titulares van a lograr superar la crisis que tienen. Yo creo que eso va a ser imposible, y eso sí o sí repercute en el seno de la derecha, que yo creo que va a estar muy enfrentada en la elección primaria, pero va a estar muy enfrentada, porque mi impresión es que es tal la debacle de la derecha que está viviendo, que hoy día cada uno va a intentar salvarse solo, entonces va a intentar generar condiciones alejándose lo más posible del gobierno de Piñera, estando lo más lejos posible, como si efectivamente fueran algo distinto, pero sin ningún tipo de propuesta que superen a esa derecha conservadora que lamentablemente con el gobierno de Piñera se manifestó en su esplendor. Es decir, un discurso progresista en términos comunicacionales, que era lo que enarbolaba a Piñera, pero que en su hacer no tuvo ningún conflicto en violar los derechos humanos, en mantener a los sectores conservadores dentro de su gobierno. O sea, uno cuando mira al ministro de Trabajo, Patricio Melero, o sea, uno inmediatamente la relación que hace es dictadura militar. Es decir, incluso en términos comunicacionales, Piñera superó una cuestión que durante su primer gobierno intentó hacer, que era superar esa mirada muy pinochetista que teníamos los chilenos y las chilenas de la derecha. Yo tengo la impresión de que no hay ninguna posibilidad que el peor gobierno de la historia supere esta crisis en los últimos meses, y lo que intenta hacer es tratar de acercarse a lograr algún triunfo, o sea, mostrar algún triunfo en términos programáticos, y aparece con esto, evidentemente, que claro, uno dice, bueno, sí, avancemos, pero no obvia la situación que estamos viviendo, y eso va a repercutir muy fuerte en el debate que van a tener los candidatos, que fíjate, un debate que la gente ni siquiera sabe quiénes son los candidatos. O sea, si uno le preguntara a los chilenos y las chilenas quiénes son los candidatos de la derecha, probablemente iría a Lavín y hasta ahí se quedaría. O sea, en términos concretos, ni siquiera se sabe quiénes son los candidatos que hay en la primaria, porque la derecha está en una debacle que no va a lograr superar bajo ningún punto de vista los próximos meses. Estamos conversando con Jorge Ramírez, presidente del Partido Comunes, y claro, esto ya nos va a llevar, Jorge, a preguntarnos ya, en este instante se supone, supongo que así será, no tengo información directa, pero la candidata a la gobernación por la región metropolitana, Karina Oliva, en segunda vuelta la próxima semana, está visitando un sector con el alcalde de Recoleta, Daniel Jaude. ¿Cómo se ve en medio de una campaña del terror y de tergiversación bastante grande, que hay que tenerla presente? ¿Cómo se expecta esta candidatura de segunda vuelta de Karina Oliva, que parece ser que la gente la ha entendido bastante bien en términos generales? Ahora, ¿cómo va a superarse la campaña del terror? Es la gran pregunta, ¿no? Sí, no, mira, nosotros creo que hace mucho tiempo no veíamos una campaña tan sucia como la que se ha intentado hacer la última semana, y uno la entiende en términos de que efectivamente aquí no estamos jugando mucho más que la gobernación. Eso es en términos concretos. La candidata es la candidata para gobernar, para la gobernación regional metropolitana, y por tanto para poder mejorar las condiciones de la región, pero evidentemente tiene un componente político a los sectores de la derecha y a los sectores conservadores de la Concertación, evidentemente los tienen hoy día en una guerra del terror que no habíamos visto hace mucho tiempo. Yo recuerdo mucho una conversación que tuve hace un par de meses con Lautaro Carmona y con Juan Andrés Lago, quienes me decían, hay que prepararse, si pasamos segunda vuelta hay que prepararse, porque se van a venir con todo, y va a pasar un poco lo que siempre ha pasado en la historia de este país, que cuando se enfrentan, cuando la derecha queda fuera de un debate, de una elección como esta, evidentemente se pone del lado del sector más conservador y ocupa todas sus herramientas para poder desestabilizar a la candidatura que todos sabemos que va ganando. Es decir, es evidente que hoy día la que tiene mayor posibilidad de ganar la gobernación es Karina, y en ese sentido lo que está haciendo Orrego y su sector, la verdad es que lo hemos visto de una manera, o sea, desesperado, agresivo, mintiendo, ocupando titulares de los medios de comunicación, todo al servicio, los medios tradicionales, todo al servicio de la candidatura de Orrego, ninguneando la candidatura de Karina, intentando situarla en una trinchera, en una... O sea, están haciendo lo peor de la política, y yo creo que la gente... O sea, es un poco lo que hemos hablado. Yo creo que la clase política todavía no logra entender lo que está pasando en nuestro país. Entonces, la misma ciudadanía es la que rechaza esa política. Es la que le señala a esa misma clase tradicional que esa manera es la que no quiere. Y por tanto, Por mucho que nosotros hemos intentado salirnos de ese espacio, yo soy bien franco, nosotros hemos conversado harto con los sectores de oposición, señalándoles que esta manera de hacer política además daña mucho después las posibilidades de poder seguir dialogando. O sea, ¿cómo va a dialogar con sectores que ocupan a los medios más conservadores de este país en contra de un proyecto transformador y de cambio? Es decir, acá lo que deberíamos estar es discutiendo sobre las propuestas, sobre la idea, sobre cuáles son los proyectos de ciudad de ambas candidaturas, que evidentemente son distintas, pero estamos metidos en una dinámica, o ellos han intentado meternos en una dinámica, y nosotros no respondemos de esa manera. Entonces yo la verdad es que veo que hay una posibilidad concreta de que podamos ganar la región metropolitana. Se requiere mucha fuerza, hay una especie de triunfalismo que yo creo que hay que evitar en la militancia de Apruebo Dignidad, y al contrario, esta semana salir con mucha fuerza a conversar, a dialogar y a decir que es muy importante ir a votar, que no está ganada esta pelea. Este partido se gana cuando terminan los 90 minutos, y eso es muy importante que la gente lo sepa, porque evidentemente la candidatura de la Karina ha tenido un despliegue territorial importante, ha tenido además un apoyo importante de los dos candidatos de Apruebo Dignidad, ha tenido además una posibilidad bien interesante, porque se ha generado esta campaña después de las mega elecciones, donde evidentemente hemos tenido el triunfo de alcaldías emblemáticas, importantes. Entonces también se ha ido generando una especie de triunfalismo producto de las últimas elecciones, que yo creo que efectivamente es así. Hay una posibilidad concreta, pero hay que ganarla, y hay que ganarla recorriendo, tocando puertas, tomándose los metros, tomándose las ferias, conversando con la gente, pidiéndole al activo social de que hay que salir a votar el día domingo, que si la derecha va a salir a votar por Orrego, eso ya es un hecho, lo han dicho todos los dirigentes de derecha. Aunque aparece una supuesta pugna entre la UDI y Orrego, así como que no. Claro, no, muy muy muy muy negociada, muy muy dialogada, muy conversada, pero está claro, o sea, hasta la doctora Cordero va a ir a votar por Orrego. O sea, ya el pinochetismo en su peor versión va a estar ahí apoyando Orrego. Es decir, nosotros acá no estamos enfrentando a los poderosos. Cuando tú te enfrentas a los poderosos, efectivamente los poderosos intentan por todos los medios perjudicar a tu candidato o tu candidata, y en este sentido, bueno, y lo estamos viendo hoy día, y lo vamos a ver en noviembre con el candidato de Apruebo Dignidad que gane la primaria, y por tanto hay que preparar el camino, porque cuando uno quiere hacer cambios y transformaciones radicales como son las que nosotros proponemos, evidentemente se unen los sectores conservadores de la Concertación con la derecha, y eso está pasando hoy día y probablemente pase en noviembre. Entonces yo creo que hay que estar muy preparado para lo que viene, y por eso el llamado que hemos hecho durante todo el día es no a quedarse tranquilo pensando que ya la está ganada. Han salido unas encuestas que nos dan 20, 25 puntos por sobre Orrego. Yo creo que eso le hace daño a la campaña, porque queda la sensación de que ya está ganada. Entonces, y nosotros necesitamos mucho que la gente salga a votar el día domingo, y eso va a ser las máquinas que tienen la derecha y la Concertación están ahí. Es decir, los alcaldes que llenan micro, los alcaldes que llenan furgones, buscando gente para que vaya a votar, todavía están. Y la única manera de derrotar esa política y esa manera de enfrentar este proceso es con la ciudadanía. Y por tanto, la ciudadanía es la que tiene que salir con toda la fuerza a mostrar que el triunfo de hace un par de semanas se vuelve a ratificar el 13 con ganando las gobernaciones en las que estamos disputando. De domingo a domingo, sin restricción, estamos conversando con Jorge Ramírez, presidente del Partido Comunes. Patricio Palma. Yo creo que es muy importante esta reflexión que está haciendo Jorge Ramírez. A mí me recuerda una discusión dramática que se dio por allá por los años 60, cuando la derecha decidió formalmente, después del triunfo de un candidato a diputado socialista, ¿no? Naranjazo se llamó el Naranjazo, y en ese tiempo entonces la derecha resuelve formalmente, estamos hablando de 1964, apoyar la candidatura demócrata cristiana, porque la candidatura Salvador Allende en ese tiempo amenazaba claramente con ganar la elección. y la derecha fue capaz de incluso superar su propia discusión y apoyar a Eduardo Frei como candidato a presidente. Entonces creo que es muy importante recordar esto, y es lo que estaba haciendo Jorge Ramírez, para tener presente que cuando están en juego los intereses económicos de cada cual, la derecha no vacila. Se viste de progresista, se viste de democrática, se viste de generosa, como tú quieras. Pero con eso pretende mantener el juego, mantener la distancia, pasar por esta situación compleja en donde quedó después de las elecciones. Y sobre eso, Jorge, me gustaría que tú te extendieras un poco. ¿Cómo quedaron las fuerzas progresistas, las verdaderamente progresistas, aquellas que quieren cambios en Chile después de las elecciones que vivimos hace tan poco tiempo? Sí. No, mira, nosotros creemos de que efectivamente, y lo dijimos en este mismo programa hace un par de meses, que estábamos convencidos de que iba a haber una reconfiguración política importante después de las elecciones. Los sectores conservadores, los medios de comunicación, los analistas políticos, estos expertos electorales como el Pepe Aut, que viene 6 años equivocándose y lo siguen poniendo como un experto electoral, planteaban un análisis estático y conservador como si no hubiese existido el 18 de octubre. Y evidentemente nosotros estábamos convencidos, lo dijimos acá, el objetivo es ganarle a la lista de apruebo como un primer paso para poder efectivamente consolidar una alianza política que costó, evidentemente, como fue el Frente Amplio con el Partido Comunista, y que hoy día se consolida en Apruebo Dignidad como una fuerza, y la fuerza oposición más importante, por cierto. Y en ese sentido me parece que hay condiciones claras de poder seguir corriendo los límites. Yo creo que mucha gente que le votó a la lista del apruebo, a la Concertación, hoy día quiere estar en Apruebo Dignidad, y quiere votar la Apruebo Dignidad. Yo siempre he dicho que el pueblo socialista se siente mucho más cómodo en este espacio que en el espacio con la DC y el PPD, pero bueno, esas son decisiones que tendrán que tomar sus dirigencias políticas. Pero en términos concretos, yo creo que hay una posibilidad concreta de poder ser gobierno, que eso es de alguna manera lo que se manifiesta en las últimas elecciones, que se rompe una tesis política que se levantó durante mucho tiempo, que era que el pacto que habíamos configurado en la Apruebo Dignidad era un pacto de trinchera identitario y que no construía mayorías. Y me parece que eso se rompe con mucha claridad el día de la elección, y surge un actor que es el que nosotros tenemos que convocar hoy día con más fuerza, que es el que se manifiesta en la lista del pueblo, en la lista de los independientes, que yo creo que es un actor y un sujeto político que efectivamente va a ser protagonista en los próximos años, que tiene muchas cercanías con las fuerzas de cambio y transformación que representa Apruebo Dignidad, pero que evidentemente nosotros ahí tenemos que hacer una autocrítica, porque nos faltó quizás tiempo, quizás más fuerza, quizás más audacia para poder confluir con ellos. Y hoy día el objetivo es evidentemente avanzar en un diálogo que permita respetar, por cierto, la estructura de este nuevo sujeto político, pero que evidentemente logre articular una fuerza capaz de derrotar a la derecha y a los sectores conservadores. Yo creo que la derrota del próximo domingo y la derrota de noviembre de esos sectores va a permitir efectivamente cerrar definitivamente la etapa de la Concertación y la etapa de la transición. El pacto de la transición va a dar pie a un nuevo pacto social y político que se va a construir desde la constituyente, pero sobre todo con la fuerza popular que va a haber en las calles. Y yo creo que ese elemento de tensión que tiene que existir entre lo institucional y la calle, evidentemente va a permitirnos avanzar con mucha más fuerza en gobiernos de cambio y transformación. Jorge, me dicen desde producción que tienes que retirarte. Sí, así es, así es. Tienes una salida a la calle con la candidata Karina Oliva, me imagino. Así es. Bueno, te liberamos. Se nos ha integrado Javiera Reyes, justo que quería conversar contigo. Javiera Reyes, alcaldesa de la comuna de Los Espejos, y que está ahí aceptando la máquina que la va a llevar a asumir el próximo 29, así me parece, ¿no? Así que te liberamos, Jorge. Sí, muchas gracias. Saludo a todos y todas, y aún yo no puedo no hacerlo, pero un agradecimiento al Partido Comunista, porque de verdad hemos estado en la calle codo a codo, fuerza a fuerza, juntos, y muy admirable la fuerza y el empuje que le han puesto en el último tiempo. Así que nada, a seguir nomás con más fuerza que nunca, y un saludo a todos y todas. Muy bien, gracias Jorge, gracias Jorge, hasta la próxima. Javiera Reyes, te echábamos de menos, no había una señal, nosotros decíamos que ya nos abandonó definitivamente, no. Ya no nos quiere, ¿qué sucede con Javiera? Oye, creo que no hay sujeto más cobrador de sentimientos que don Julio. Yo, decir. Exactamente, porque tú sabes que no, en la medida que uno se pone viejo, en la medida que uno se pone viejo, siente que la gente como que lo va aislando, lo va alejando. Y eso a veces no es cierto, y a veces sí es cierto. Usted no está en esa, ¿no? No. Oye, andaba en la feria yo desde tempranito haciendo campaña por mi candidata a gobernadora. Ya. Que estuvo en la semana, de hecho, aquí en Los Espejos, el lunes, digo. Y fue divertido porque nos organizamos con cuatro concejalas, más yo en mi calidad de alcaldesa electa, a hacer campaña todas juntas por Karina, así que estuvo entretenido, harto ahí poder femenino y comprometidas con Karina y con que el 13 podamos evidentemente tener un resultado favorable para nuestra región metropolitana y bueno, obviamente para el resto de las regiones del país también. Así que por eso llegué más tarde porque me costó mucho salir de la feria. Así le va a pasar, le va a costar mucho salir de los lugares cada semana donde tiene que ir a visitar, porque la comuna de Los Espejos necesita mucha presencia de un alcalde o de una alcaldesa como usted. Así que, Patricio Palma. Bueno, me sumo a ese comentario de Julio sobre la cualidad que tiene que tener la futura alcaldesa de Los Espejos. Ahora, me gustaría hacer un ejercicio, Javiera, que creo que puede ser interesante para nuestros auditores y auditores. Una cosa es Javiera Reyes, candidata a alcaldesa, y otra muy distinta es Javiera Reyes, vencedora de unas elecciones tan complejas como las que vivimos hace unos pocos días. Entonces me gustaría preguntarle a Javiera cómo ha experimentado esta diferencia entre ser candidata y ser alcaldesa electa. ¿Cómo se ha manifestado la gente? ¿Cómo ha sentido el afecto o la presencia del pueblo de Los Espejos en tu... Desapareció, entorno. Pero queremos que pero sea si una me desaparición... Fue la Javiera, me dejó hablando solo. Vamos a tener ese intríngulo permanente. ¿Javiera, estás o te fuiste? Definitivamente. Bueno, se fue. Bueno, pero aprovechemos de seguir el análisis que tú estás haciendo, porque es súper importante tener esa percepción o ese feeling, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, el resultado de la elección fue un resultado favorable a las fuerzas más avanzadas de nuestro país, de todas maneras. Y creo que se ha expresado en el apoyo, un respaldo, una conmoción nacional y también incluso internacional. Estaba leyendo en la semana algunos mensajes de apoyo que han llegado de otros países, de alguna manera relevando la figura de estas jóvenes alcaldesas. Me refiero a Javiera y también a Iracy Haslad, que fue entrevistada en este programa con nosotros hace pocos días, relevándolas porque de alguna manera expresan los aires de cambio que vienen soplando en Chile, que no son de hoy día, son de hace mucho tiempo, pero que adquirieron fuerza, mucha fuerza, en estas expresiones de personas jóvenes, inteligentes, preparadas, que salieron a la calle a buscar el contacto con los electores. Y creo que eso marca un hecho importante, y es lo mismo que nos estaba diciendo Jorge recién, a propósito de lo que han logrado hacer los militantes de comunes con militantes de otros partidos, entre los cuales mencionaba el Partido Comunista, que entre paréntesis cumplió 109 años, y creo que es un hecho que merece recordarse. Lo vamos a recordar cuando sea presidente del Partido Comunista, muy bien. Por cierto, pero puedo de alguna manera adelantarme un poco en esta pauta que tú me fijas. Es recordar que, digamos, son 109 años de combate, ¿no? Son 101 años de pelea, de dura lucha, a veces con momentos muy complejos, pero en los cuales al final hemos visto cómo la actuación del partido ha ido abriendo paso a conquistas democráticas importante en nuestro país. Porque alguna gente cree que ser militante de un partido avanzado, un partido progresista, tiene el objetivo solamente de ganar el poder. Claro, ese es el objetivo en última instancia. Pero entre tanto no se puede olvidar que se van consiguiendo conquistas relevantes para los sectores más avanzados del país y para los sectores más postergados del país. Estoy pensando en Javiera y en Irací y en lo que significa la presencia de la mujer en la política chilena, pero tengo muy presente que esta presencia que hoy día es grande, que es importante, que es mayoritaria, bueno, tiene mucho que ver con las luchas que se dieron en nuestro país en la década del 40 del siglo pasado, cuando surge un Mensch tremendamente fuerte, cuando surgen personalidades como Elena Caffarena y otras, ¿no?, que dan esa pelea y que da frutos lentamente, que se logra llegar a la votación de la mujer en elecciones universales, que se va legitimando su aparición en la política y que termina en esto que estamos viviendo hoy día. Entonces lo que estamos viviendo hoy día, que es muy celebrable, que es fantástico, tiene que ver con esa lucha que se han dado durante las décadas anteriores. Y lo mismo podemos decir respecto de la lucha de la clase obrera, de los sectores intelectuales chilenos. Creo que es importante, y ahí está Javiera nuevamente, para que nos recuerdes, si es que me estaba escuchando, para que nos recuerde cómo ha vivido estos días ella. Javiera, me imagino que tuviste un problema con tu comunicación de internet. Se me cayó el internet, pero volvió, así que no pude escuchar qué era lo que estaban hablando, disculpa. Pudiste escuchar ya. El Patricio te estaba preguntando cómo se sientes desde el momento en que eras candidata, la percepción de la gente, al momento en que has sido elegida y te has convertido en la próxima alcaldesa de la comuna de Espejo. ¿Cómo te recibe la gente? ¿Cómo cambia todo? Sí, o sea, en contexto igual, la comuna de Los Espejos es una comuna que ha tenido este abandono eterno por parte de su representante y su autoridad. Entonces hemos en realidad estado harto en la calle estas ya casi 3 semanas, con muchas actividades, pero ¿saben qué? Ha sido súper bonito, porque hay una expectativa, hay un entusiasmo, y bueno, también a las personas, a los vecinos, a las vecinas les llama la atención, porque como nunca les había pasado que hubiera habido una elección y que quien haya resultado electo haya estado como en la calle, como eso le llama la atención. Y claro, yo creo que no tiene que ver porque tengamos herramientas que nos hagan estar en todos lados o a lo que me refiero. Es por convicción finalmente que uno está donde tiene que estar, que es con la gente, y eso yo creo que es bien recibido y ha sido bien bonito, y bueno, también se hace sentir el peso de la responsabilidad, por cierto, de poder tener un gobierno comunal que está a la altura de lo que se necesita, súper importante, y en eso es como una mezcla de un ánimo positivo que es bonito, es bello, pero también de esta responsabilidad de poder sacar adelante nuestra comuna. Aparte que también les comento, no digamos precisamente que el alcalde actual está siendo muy condescendiente con dejarnos un municipio ordenado, sino que se ha portado bien más o menos nomás. Así es. Hemos sabido de algunas gestiones que incluso tú has tratado de hacer con la Contraloría en función de que impida que se hagan contratos que son de última hora, de tanto de personal como de otras actividades. Eso es un peligro inminente para un municipio además con pocos recursos, ¿no? Sí, o sea, miren, igual lo que nos toque recibir vamos a pechugar igual, pues si eso es evidente, pero claro, por un lado está estos apernamientos que le hemos dicho, porque en realidad es la mejor palabra que describe, que están intentando hacer. En un principio empezaron con la idea de contratar 54 plantas a última hora, ya son. Pero también hay otros temas, en específico el martes hay consejo municipal, todavía el consejo antiguo, y quieren la propuesta del alcalde, que al parecer tiene bien la escoba en educación, quieren hacer un traspaso del Fondo Común Municipal de más de 500 millones de pesos para tapar el déficit que hay en educación. y eso también es otro poco más. Entonces, la verdad no tengo mucha expectativa de que nos vayan a dejar el municipio como en buen estado, como de forma ordenada, ni en un proceso. Ay, parece que me quedé pegada. No, te estamos escuchando. Ahí volví. Ay, yo pensé que me había quedado pegada. No, estamos escuchando. Y eso obviamente es un factor relevante, pero por otro lado, también de poder responder a las necesidades. Vamos, eso pudiera responderte, Patricio. El ánimo de la gente es bueno, es lindo, nos reciben con harto entusiasmo y cariño, y obviamente eso hace mucho más llevadera una tarea que igual es de alto impacto, de harto estrés y de harto que hacer. Bien. Patricio, ¿quieres continuar con una pregunta con Javiera o entro yo? Dime tú. Entre nomás, dénchele nomás. Dénchele nomás, sí. El tema es Javiera, un municipio con tan pocos recursos, que tiene una característica que es desgraciada, que además tiene un encierro enorme. Tiene tres carreteras que la cierran. Tiene además, no solo tres carreteras, tiene además que la cierra para incluso su buen accionar. Tiene la Feria Lo Valledor, que bloquea salidas en la mañana temprano. Está en Pedro Aguirre Sierra, pero la salida de hacia el norte de la población es una salida pasando por esa feria, que está bloqueando los caminos de salida. Entonces hay una cantidad de hechos que son enormes. Tienes la carretera, por supuesto, General Velázquez, tienes la norte-sur, tienes la carretera Vespucio, que da por atrás. Pero Julio me está hablando como vecino. Sí, exacto, yo te hablo como vecino porque conozco la comuna mucho, nací en esta comuna, soy vivo en esta comuna actualmente, así que sé de qué estoy hablando. No, sí sé, pero estás haciendo el punto. No, sí, está bien. Yo creo que efectivamente somos una comuna encerrada, y aparte somos una comuna excluida y marginada de las decisiones relevantes que se toman en términos de, por ejemplo, planificación urbana. No sé si les había comentado, pero nosotros somos una de las dos comunas que al 2030 no tenemos, por ejemplo, metro, estación de metro en la comuna. Tenemos el metrotren, pero igual no es lo mismo. Y eso habla obviamente de una marginación y de cómo también el Estado, mediante todas sus formas y expresiones, sigue dejando fuera a comunas que no nos merecemos y quedemos fuera. La otra comuna que no tiene metro es Lo Barnechea, con la diferencia de que en Lo Barnechea estaban viendo cómo con otras comunas, entre ellas Vitacura y Las Condes, podían ellos financiar una extensión de, no me acuerdo qué línea del metro. Pero el problema, digamos, yo creo que tiene que ver con este Chile desigual, con este Chile injusto y con este Chile que aspiramos a cambiar. Yo creo que eso es lo que te pudiera decir, y donde también deje de pasar de que las mismas carreteras, empresas, concesionarias, autopistas y todo pasan por nuestras comunas, y bueno, con alguna excepción de específico General Velázquez, los entornos que hay de nuestras carreteras no son los mismos que hay en otras comunas, y eso también muestra, digamos, como grafica, yo creo, este ánimo del cual hemos sido víctimas como comuna y contra el cual obviamente nos estamos rebelando hoy día, que tiene que ver con la desigualdad y la exclusión. Y en ese sentido también en la constitución, en el debate constituyente, va a haber un apartado súper importante. Nosotros vamos a impulsar de que los vecinos y vecinas obviamente participen, pero también en cuál es el aporte que hacemos desde las alcaldías con la desigual distribución de los recursos que llegan a cada municipio. En eso, claro, nosotros recibimos 5.000 pesos por habitante, Vitacura recibe como 1.200.000. Entonces hay un tema también ahí de distribución, que tenemos la oportunidad también de tener un resultado distinto, que yo creo que tenemos que jugárnosla. Y también esta dualidad, digamos, del debate constituyente: uno, garantizar que nuestros vecinos y vecinas participen, y dos, de qué rol cumplimos nosotros desde los espacios de las alcaldías también para contribuir a que esta desigualdad estructural pueda ser apaciguada. Muy bien, ¿qué les parece que hacemos un alto? ¿Tú, Javiera, te puedes quedar un rato más? ¿Me escuchaste, Javiera? ¿Te puedes quedar? ¿Cómo? ¿Te puedes quedar un rato más? Voló alto el internet, pero ahora volvió. ¿Te puedes quedar un rato más? Vamos a hacer un pequeño alto y regresamos, ¿sí? ¿Te parece? Tengo hasta las 12. Ah, perfecto. Así que tranqui. Voy a tomar un cafecito por mientras. Muy bien, vamos a hacer un alto y regresamos de domingo a domingo sin restricción. Viene la segunda parte que siempre nuestros autores esperan con cierto grado de ansiedad. Así que un alto y regresamos. Nuevo Mundo Concepción, 890 AM. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo, estamos presentando De Domingo a Domingo, sin restricción. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción. El diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, no se ha conectado. Extrañamente, esta semana está un poco atrasado, parece ser. No hemos tenido ningún feedback al respecto. Ojalá lo tengamos luego para la segunda parte, donde siempre está integrado el presidente del Partido Comunista, que además, como decía Patricio, ha cumplido 109 años el 4 de junio, 109 años en la fecha histórica, partido, uno de los partidos más antiguos, si no el más antiguo de nuestro país. Esperemos que haya conexión. Yo, no sé, nos dice que no tiene el link. Habría que el link debiera estar en el WhatsApp, entre paréntesis, ¿no? El link de está en el WhatsApp. Ahí debiera estar sin problema y debiéramos. Me está diciendo el diputado Guillermo Tellier que está sin el link y que está. Yo estoy contestando que está en el WhatsApp y que en el WhatsApp se puede conectar, a excepción que necesite que se lo enviemos por correo electrónico. No, hoy día hicimos un pequeño cambio de operación del Zoom y eso nos puede. José Parra lo envía, por si acaso, para que lo, si nos está escuchando, lo estoy escribiendo para que nos podamos producir. Parte de nuestro quehacer. Como conductor del programa tengo que escribirle y bueno, Patricio, te dejamos un ratito mientras vemos con a cargo de para ver las conexiones, ¿te parece? Patricio Palma. tienes cortado el micrófono. Ahora sí. Bueno, entonces voy a tomar este relevo que me deja Julio mientras él se dedica a escribir mensajes. Normalmente Guillermo Tellier es muy ordenado para conectarse a las 11 en punto, así que yo supongo que en pocos minutos más estará con nosotros para preguntarle cuestiones que afectan directamente a... Yo te diría, quiero preguntarle en este programa cómo va la candidatura de Daniel Jadue, porque hemos estado concentrados en mencionar los pasos en que han dado Karina Oliva, nuestra candidata a gobernadora regional, pero es muy importante conocer cómo se aprecia la gestión que ha estado realizando Daniel Jadue con su comando, y sobre todo preguntarnos cómo ha estado la formación de comandos por Daniel Jadue a nivel del despliegue territorial de la campaña. Creo que este es un asunto tremendamente relevante, porque a veces las campañas presidenciales se enfocan desde un punto de vista muy superestructural. Entonces se mencionan entrevistas a dirigentes, grandes declaraciones, etc. Pero lo que aprendimos en la historia de nuestro país es que una candidatura popular surge de la organización del pueblo. Y por lo tanto, es muy importante preguntarse cuál ha sido hasta ahora el resultado de este, de esta convocatoria que se hizo a que cada territorio construya sus propios comandos comunales, de despliegue de la candidatura de Daniel Jadue. Y no solo comandos comunales, puede haber un comando de barrio, un comando de población. En el lugar donde se reúne la gente, y en esto Javiera tiene mucha experiencia, en el lugar en que se reúne la gente puede surgir un comando. ¿Y qué misión tiene ese comando? Bueno, primero que nada, conocer el programa de Daniel Jadue y darlo a conocer a los vecinos, porque la campaña de tergiversación está a la vista. Ustedes habrán escuchado que durante la semana el diputado Felipe Alessandri presentó un proyecto de ley en que plantea que se rescate el 100% de los fondos de la AFP por parte de la gente que todavía tenga dinero en las cuentas, y que ese 100% se rescate ahora, porque después existe el peligro, dice él, de que Daniel Jadue expropie esos fondos. Bueno, no le importó mucho saber que el 21 de abril Daniel Jadue lo declaró formalmente y que está escrito formalmente en su programa presidencial, el que los fondos estarán disponibles para cualquier afiliado que los haya reunido. Creo que este es un problema que afecta a una enorme cantidad de chilenas y chilenos, y no hay que dejarse engañar, por lo tanto, por esta falsa postura que intenta crear el fantasma de una expropiación de los recursos de pensiones. Lo que ha dicho Daniel Jadue es completamente diferente, muy distinto. Se va a modernizar, se va a cambiar el sistema de seguridad social chileno, pero los fondos de pensiones no van a cambiar de dueño. Quedarán disponibles para que el propietario de esos fondos haga uso de ellos para jubilación o incluso para complementar su jubilación más allá de lo que establezca el nuevo sistema de pensiones. Entonces realmente es sucio, es muy grosero el intento de manipular a los chilenos con este proyecto del 100% de retiro. Lamentablemente, claro, hay también otras figuras que acogen esto con mucha facilidad, y creo que es bueno tener presente que el trasfondo que tiene es muy reaccionario, muy manipulador, y es una de las tantas campañas que vamos a ver libradas en contra de la candidatura de Daniel Jadue. Eso creo que es una cosa que yo quería preguntarle a Guillermo Tellier, cómo lo ve, pero dejo planteada la pregunta, supongo que está escuchando. Ya viene, está, la conexión se produjo un intríngulis ahí que... Sí. Yo le mandé igual al correo el link que me había llegado al WhatsApp a mí. Sí, es decir, está en el correo, es que algo se produjo que nos puso... Tal vez le llegaron demasiados correos. Claro, en interdicción. Cosas que pasan. Oigan, y sí, también el contexto nacional se ha ido incorporando más elementos también. Yo, un tema que quiero plantear es a raíz de la lectura que se desprende de el debilitamiento del presidente de la República, don Sebastián Piñera, porque hoy día hasta la editorial de La Tercera le hace bullying, por decirlo de alguna u otra forma, de que su estilo ha debilitado a la centroderecha y de que eso disminuye, digamos, las posibilidades que tienen de volver a tener una coalición que desde la derecha que tenga posibilidades, de comillas, reales de poder hacer un gobierno. Pero claro, ya se habla de una ruptura tajante, digamos, entre, ahí se conectó el compañero Guillermo, entre los mismos sectores de la derecha y agudizado, digamos, por el presidente. Hola, diputado, ¿cómo está usted? Está, no se le escucha, ¿está con el micrófono apagado, diputado? Parece que no sé. Háblenos un poquito, diputado, para saber si tenemos hoy día está un poco complejo todo, no sé por qué. Pero bueno, así es la vida. No lo escuchamos, o aquí por lo menos por el WhatsApp. No sé si hay un problema de enchufes o qué. ¿Pudiera ser el micrófono? O si está conectado de un computador, ¿pudiera ser la entrada de como a veces agarra distintos micrófonos el computador? No sé si está un computador o no. No se escucha, no lo escuchamos. Se escucha bajito ahora. ¿Puede ser volumen? Pero es otro audio el que está entrando. No es el... ¿Hay otro audio? Ah, es otro audio el que está entrando. Entonces algo nos está pasando. Vamos a pedir a la producción que llame por teléfono al diputado y le diga que no lo estamos escuchando. Pero él no está escuchando aquí, no está escuchando. Yo creo que nos está escuchando a nosotros. Sí, él no está escuchando, pero nosotros no a él. Claro, exactamente. Claro. Bueno, así sucede, ¿eh? Hay veces que hay fallas técnicas, a veces hay problemas de comunicación. ¿Logró, diputado, conectarse? Parece que no nos escucha siquiera, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Nos pasa de repente con ciertas comunicaciones que nos juegan malas pasadas. ¿No le parece el microfonito en todo caso aquí, lo que significa que está conectado? Ahí lo prendió y lo apagó. Ahora tendría que hablar sin problema, pero no se escucha acá. Es raro. A lo mejor probar sacando el audífono. Sí, Ahí, ¿aló? Ahí sí, ahí le escuchamos. Ya, yeah, correcto. Ahí le escuchamos. Al fin se armó el asunto. Diputado, disculpe, le pedimos disculpas porque, bueno, las confusiones a veces se producen y obviamente nosotros primero no hubo confusión, no me mandaron el link. Ah, bueno, algo pasó. Yo no estuve a cargo, pues, así que no me voy a hacer responsable. Correcto. Pero aquí, me avisé y se lo mandé igual al correo. Aquí tenemos un lavatorio grande en que nos lavamos las manos todos. Así sí, que... así veo. Sí. Bueno, diputado, las disculpas dadas, por supuesto ya estamos en conexión y eso es muy importante. Y lo que queríamos comenzar, obviamente, era preguntándole, porque usted envió un audio, no solo un audio, sino que una imagen de saludo a la militancia del Partido Comunista por el aniversario 109 de su partido. ¿Cómo ha sentido estos 109 años? Obviamente usted no los ha vivido todos, pero no importa, uno los siente de igual manera, ¿no? ¿Cómo lo ha sentido? Bueno, no hubo un acto central del partido esta vez. Hubieron muchos actos a través de todo el país. En las redes hubo una explosión de las redes por el aniversario del partido, y la consigna era celebrar el aniversario en medio de la pelea, porque no, y en medio de la pandemia no teníamos cómo hacer un acto, y tampoco queríamos detener ninguna de todas las actividades que se están realizando, tanto por la elección de gobernador aquí en Santiago como en el resto del país, pero fundamentalmente respecto de la primaria presidencial. Así que yo creo que este ha sido un aniversario primero de entusiasmo, de posibilidades abiertas, de un camino que está abierto, pero también de una extraordinaria responsabilidad, y sabiendo de que no todo está dicho, que falta mucho todavía, tanto en la redacción de la nueva constitución como en la carrera presidencial, ¿no? Entonces, y que lo único a lo cual llamamos en este aniversario es a trabajar con toda la fuerza por cumplir con estos objetivos que son importantísimos para poder de alguna manera darle sentido en la nueva institucionalidad que saldrá de la convención constitucional a la nueva institucionalidad con las demandas del pueblo de Chile, que eso es lo más importante, recoger las demandas del pueblo de Chile. Bueno, creo que en eso estamos, ¿no? Pero ha sido un aniversario muy, muy importante este, ¿no?, que nos ha encontrado en pie de lucha, pero con las banderas muy en alto. Bien, antes de darle la palabra a Patricio Javiera, quiero recordarle a nuestros auditores que esta semana vamos con 6 libros, y a los que han escrito al correo info@radionuevomundo.cl ya está la lista entregada, y los que escriban hoy día se integrarán para hacer este sorteo al final del programa. Están 6 libros que nos restan para el sorteo del libro del diputado Guillermo Teller, la entrevista al diputado Guillermo Teller, así que por lo tanto vamos a estar atentos a ese listado para el final. Escríbanos y por supuesto será incluido en la lista, por el info o también por la página de Facebook Live. Así que Patricio Javiera, parece que Patricio, porque Javiera acaba de salirse de la pantalla. Sí, diputado, buenos días. Hola, ¿qué tal? Quería consultarle algo que me parece interesante en este momento para nuestros auditores. Usted incluso declaró durante la semana que existía la posibilidad, habló de posibilidades, de que surgiese en esta próxima elección presidencial un nuevo gobierno, dando a entender que, bueno, existe la posibilidad que llegue al poder o al gobierno una coalición que tenga un programa de reformas importante como el que ha planteado el Partido Comunista en estos últimos meses. Me gustaría que nos aclarara, nos explicara en qué fundamenta en este momento su actitud, que yo encuentro extraordinariamente importante de aquilatar. Bueno, lo fundamento en algunos elementos que creo que son más o menos claros, no definitivos, ¿eh? Parece que no hay nada escrito definitivamente en estos días, pero hay algunos hechos que han sucedido. Primero, el avance que han obtenido las fuerzas transformadoras en el reciente proceso electoral. Yo creo que Apruebo Dignidad, que es la que está llevando adelante la primaria entre Daniel Jadue y Gabriel Boric, se ha transformado en una de las principales fuerzas del país, la principal por lo menos de oposición. Y me da la impresión que quien gane esta primaria, que va a pasar a primera vuelta, va a tener también muchísimas posibilidades de pasar a la segunda vuelta. Y fíjense que lo que no sería extraño es que pasaran a la segunda vuelta dos candidaturas de oposición, que es una de las cosas que ya está empezando a surgir entre los partidarios de la derecha, de que ellos podrían, si no logran superar la crisis que tienen, quedar en tercer lugar en la primera vuelta. Ahora, de cualquier forma, quien pase a la primera vuelta tiene las posibilidades de ganar la segunda. Quien pase de esta primaria, ¿no?, ya sea en competencia con cualquiera, ya sea con la derecha o con otro candidato o candidata de oposición. Entonces estamos en el camino, se ha abierto el camino, está abierta la posibilidad. Bueno, a eso hay que agregar que nuestro candidato Daniel Jadue sigue primero en las encuestas son solo un indicio, lo hemos dicho. No hay que confiar en ello, hay que trabajar. Pero como que eso se ha ido consolidando, Daniel Jadue en su comuna sacó casi el 70% de la votación, o sea, quiere decir que no es de mentira lo que está pasando con Jadue en las encuestas, es absolutamente verdadero. Y bueno, también yo diría que los sectores, nuestro partido también ha afianzado su votación, sobre todo en concejales. Hemos recibido la mayor votación de los partidos de oposición, lo que es muy importante, y también nos otorga más responsabilidad en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la campaña presidencial y luego la parlamentaria y de Cores. Es decir, tenemos las posibilidades, tenemos un programa presidencial. La campaña de Jadue se está llenando, digamos, de comités de base. Daban cuenta hace unos días atrás de 200 y tantos que ya se habían conformado los primeros minutos. Bueno, yo creo que ahora el balance se va hacia mañana, o pasado mañana, perdón, el lunes, no mañana, mañana, y creo que ya hay un avance sustancial sobre esa cifra, ¿no? Sobre esa cifra, es decir, ha ido creciendo, y créame una cosa que le digo, ¿eh? La mayor parte de los comités de bases no son de estructuras del Partido Comunista, son de fuerzas independientes, de sectores independientes, incluso de otros partidos que han venido a apoyar la candidatura de Daniel Jadue. Y a nosotros eso nos deja muy conforme, porque se está transformando, si acaso ya no lo es, en una candidatura absolutamente popular, transversal, amplia, ¿no? De horizontes también muy amplios, con un programa que no es el programa del Partido Comunista, para que no se asusten algunos, no se confundan, sino que es un programa que se está construyendo con la participación de diversas fuerzas, ¿no? De diversas fuerzas. Y bueno, allí hay que ir concordando ideas, y ese programa va a ser entregado a través de los comités o de quien lo requiera, para ser perfeccionado, para que se enriquezca, o para que se diga, mire, en esto están equivocados medio, ¿no? Todo eso está caminando. Y lo primero, como digo, de toda esta cadena, porque está todo encadenado, ¿no? Es ganar la primaria. Eso estamos claros. Así es. De ahí creo que se fortalece todo. Ahora, si gana el otro candidato, indudablemente igual vamos a seguir en la carrera presidencial, porque tenemos un pacto de apruebo de dignidad. No vamos a desconocer ese pacto, seguiremos adelante. O sea, igual tenemos una responsabilidad muy grande respecto del futuro, e igual se abren las posibilidades entonces de llegar a ser gobierno en este país. Muy bien, antes que Javiera o Patricio, vamos a decir que están conectados auditores de Temuco, Iquique, Suecia, Los Vilos, Villa Alemana, Chillán, Gotemburgo, Maipú, Valparaíso, Santiago Centro, Atacama, Independencia, Pitruquén, Pudahuel, Recoleta, Río Bueno, La Florida, Chilepín de Salamanca, Conchalí, Ancud, Brandenburgo, Alemania, Estocolmo, Suecia, Ovalle, Punta Arenas, San Antonio, de Población Dávila de Pedro de Aguirre Cerda, de Renca, de Constitución, de Winnipeg, Canadá, de Patagonia chilena, de British Columbia, de la costa oeste del Canadá. Esos son los auditores que están conectados, y San Miguel, Putaendo, Nicaragua, Puerto Natales, que acaban de entrar en la conexión. Por si, para que lo sepan nomás, para que les hablen a cada uno de ellos. Patricio Javiera, ¿quién? ¿Javiera? Tiene que abrir su micrófono, sí. Tiene que abrir su micrófono. Javiera, ahí está abierto el micrófono. Oye. Cuéntelo, ¿qué le pasa con su internet? Alguien le está boicoteando. Ya. Que tiene que ver con el estado, bueno, contexto nacional, y en general con lo que ha ido pasando con la derecha. La prensa ha sido bastante dura con el presidente de la República. Dice que su estilo de conducción ha debilitado a la derecha. Pero bueno. Javiera, estás con un problema de audio, de conexión. Te vamos a dejar, si la puedes corregir de alguna manera. No sé cuál sería la forma, pero te quedaste congelada, y vamos a darle la pasada a Patricio Palma para que, yo no sé, claro, si entendió la pregunta usted, presidente. Oye, complete la pregunta. Sí, yo creo, sí, que se refiere a todo lo que está ocurriendo en la derecha, ¿no? La diputada Núñez, que no tiene nada que ver con Daniel Núñez, salvo que ambos son diputados. Ella ha dicho, este es un gobierno que no escucha, que no le gusta conocer la verdad. Y ha dicho algo más. Ella ha dicho, entre otras cosas, que si siguen actuando como están actuando, se van a quedar fuera. y por varios lados, en el Mercurio, en la Tercera, varios artículos que le pegan al señor presidente porque su gobierno ha hundido a la derecha, es lo que dicen. Eso es en el fondo. Este tema del matrimonio entre iguales, entre personas del mismo sexo, perdón, ha conmocionado a la derecha, fue como un exocet, ¿eh? Al corazón de la derecha, si la derecha hace cuántos años que viene atajando que se apruebe el proyecto sobre matrimonio igualitario en el Congreso. Años. Y Piñera, en los últimos meses de su gobierno, les pone el tema. ¿Y qué tienen que hacer? ¿Lo van a aprobar? Yo creo que lo van a aprobar varios. Y creo que esa fue una jugada del presidente o de alguien, una jugada contra Lavín, está claro. Está clarísimo, lo están diciendo, y que tratan de levantar a un candidato independiente de la derecha. Y también tratan de mejorar un poco la situación del candidato de Renovación Nacional, que parece que está bien venido a menos. Está bien venido a menos las encuestas, por lo menos. Pero esa es la jugada de Piñera. Entonces, yo creo que desde la UDI no se la perdonan. Y la UDI en el Congreso, por lo menos, ha tenido una actitud muy agresiva contra Piñera. Miren con esto que salieron ahora, un proyecto para retirar todos los fondos de la AFP. Todos los fondos. Bueno, si quieren retirarlo, digo que los retiren todos los fondos. Pero eso en medio de la campaña del terror, presidente, porque la verdad es que dicen ya que se los quieren expropiar, mejor que los retiren. Sí, pero eso le salió mal. Pero es una jugada de ellos, es una jugada populista, ¿no? Es una jugada populista, en fin. Pero a lo mejor nos ponemos serios, le recogemos el guante, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? que se retiren todos los fondos, porque el límite que ponen son 40 billones de pesos. Entonces es una cantidad muy grande de plata la que saldría de las AFP y se les acabaría, como dicen las gallinas, los huevos de oro a muchas empresas en Chile. Bueno, pero eso se va a discutir en el Congreso. Pero lo que aquí, como estamos hablando de política, lo importante es que está a muy mal traer el presidente de la República, está a mal traer la derecha, y hay discrepancias serias. Y además se le levanta por el lado un candidato que va a ir fuera de pacto, que es el de los republicanos, el CAS. Así es. Patricio. Sí, llama la atención esta, bueno, la campaña de la derecha, diputado, está haciendo el esfuerzo por presentarse como una campaña progresista que da satisfacción a los anhelos y las manifestaciones de respaldo y de cambio que hacen grandes sectores de chilenos. A mí me ha llamado la atención esto ya hace algún tiempo, que Joaquín Lavín, miembro de la UDI, se declare socialdemócrata y aspire a un régimen como el de Noruega o Finlandia, no deja de ser llamativo, ¿no? Entonces, la pregunta que surge aquí, me gustaría que usted la comentara, es, bueno, aceptando por el momento que ellos quieren hacer las cosas bien, que están interesados en provocar los cambios en Chile, etcétera, lo que no queda claro en absoluto es de dónde sacarían los recursos para hacer esto que plantean. Porque yo veía estadísticas de los países nórdicos, y bueno, los impuestos marginales a la gente que gana dinero en esos países llegan a ser hasta el 60%. O sea, contrariamente a lo que dice la derecha en Chile, los impuestos allá son mucho más altos. Y acá, cada intención de cobrar impuestos es desvirtuada. ¿Qué es lo que está pasando? Claro. Mire, yo creo que hay una gran preocupación de grandes empresas transnacionales y nacionales, sobre todo las que tienen que ver con la producción de cobre, litio, hierro y otras, que plantean su preocupación porque un eventual gobierno, en este caso de Daniel Jadue, significaría la estatización de todo. Yo creo que ha respondido bien Daniel Jadue al decir que no estamos por la estatización de todo, ¿no? Pero que el Estado debe ser un ente rector de la economía chilena. Y si es así, entonces el Estado tiene que prever que los recursos del país, los recursos naturales, sobre todo aquellos que son perecibles, deben ser en primer lugar de usufructo de todas las y los chilenos. Eso se puede hacer de distinta manera, y una de las fórmulas es aplicando un royalty minero, ¿no? Un royalty minero que signifique un impuesto o a las ganancias, que por momentos son desorbitantes con el alza del cobre y del litio, desde luego que también una reforma tributaria que signifique que paguen más impuestos, y con eso se podría empezar a financiar una serie de proyectos, de soluciones, de problemas que existen en el país, y sobre todo propendiendo a un nuevo proyecto de desarrollo para Chile, de lo cual hemos hablado otras veces, y que significa romper con el modelo actual. Lo que no significa tampoco romper con la política de mercado de forma absoluta, ¿no? De forma absoluta, porque el mercado rige en todo el mundo hoy día. Ahora tenemos el ejemplo de los chinos, que hablan del mercado socialista, que se diferencia profundamente de cómo aplica el mercado el neoliberalismo, que lo deja todo al arbitrio del mercado. En China, acordémonos, quien determina el ritmo de la producción es el Estado. Aquí son las grandes empresas y el Estado el que domina. Entonces, no, el mercado tiene que ponerse al servicio de la solución de los problemas de la mayoría. Es una cuestión también muy clara. Y yo creo que se abren mucho más posibilidades con un gobierno como el que se plantea de apruebo de dignidad, porque se van a abrir otras puertas, creo yo. Chile, con la riqueza que tiene, con la cantidad de riquezas naturales, puede llegar a acuerdos bastante ventajosos, creo yo, con estados, lo que no se ha querido hacer hasta ahora, con otros países, también con empresas. Ya hay ejemplos que dicen que se puede hacer, por ejemplo lo que hizo Bolivia en su momento, que llegó a acuerdo con grandes empresas y significó un ingreso extraordinario al producto interno, que le permitió a ese país avanzar a un ritmo de crecimiento muy grande, que solo detuvo el golpe de Estado, entonces creo que este gobierno ya no sé de dónde va a sacar más plata. Ya todavía creo que le quedan algunos recursos, pero no es la solución. La solución tiene que venir en el próximo periodo. Lo que hay que tratar es que este gobierno deje lo más saneada posible la finanza, ¿no?, para el próximo periodo. Que no haga lo que está haciendo, lo que decía Javier, el alcalde de Los Espejos. Sí, así es. Javiera, usted, si abre el micrófono, puede hacer una pregunta al diputado o hacer alguna disquisición. Disquisición. Como estamos hablando en este programa, todo lo que le voy a decir. Oiga, diputado, preguntar también por, bueno, se hablaba obviamente de apruebo dignidad como uno de los entes que hoy día está sin duda agarrando más fuerza. Pero preguntar en el contexto de también la disputa del gobierno regional que se adiciona, digamos, a las primarias presidenciales, ¿qué impresión tiene usted? Yo al menos he estado en la calle y creo que hay buena disposición. Bueno, en todo caso acá en la comuna ganó Karina Oliva, pero igual yo creo que es uno de los desafíos que la gente vote, porque como son menos elecciones que la vez anterior, pudiera ser que hubiera alguna baja participación, lo que sin duda hay que evitar. Pero bueno, preguntarle su opinión respecto a este proceso. ¿Qué cree, si podemos ser de pitonizo igual, qué observaciones hay respecto a eso? difícil ser pitonizo, pero a ver, yo creo que la candidatura de Karina es muy sólida. Creo que es muy sólida. El porcentaje alcanzado en la primera vuelta habla de que es una candidatura sólida. Está casi en empate con Orrego. Orrego ganó por poquito. Y claro, yo creo que hay gente que se ha ido sumando, otras fuerzas que se han ido sumando a la candidatura de nuestra candidata, de Karina. Ahora, a mí me parece que se está trabajando bastante. Nosotros, por ejemplo, todos los comités regionales de la región metropolitana se reunieron tempranamente con todo el equipo electoral de Karina, y se ha estado haciendo un trabajo de conjunto que sobre todo está establecido en relación a salir a ganar votos, salir a ganar voluntades para un gobierno regional que se va a iniciar, ¿no es cierto? Es un proceso que se inicia, esto de los gobiernos regionales, pero que se inicia con varios proyectos que tiene Karina, que son muy claros, en medio ambiente, en temas urbanísticos, y una serie de otros temas que ha planteado, y que yo creo que se tiene esa capacidad para dar un buen gobierno regional. Y la gente creo que lo ve, porque la gente está aburrida de tanto tiempo hacer demandas, sobre todo las poblaciones populares que no tienen lo suficiente espacio, tienen el problema de las basuras, tienen el problema del tránsito, de la locomoción colectiva, y que nunca se resuelven. Entonces un nuevo tipo de gobierno regional creo que llena de esperanza a mucha gente, ¿no? Como ha pasado con los alcaldes y los nuevos alcaldes que se han elegido en varias comunas, que han roto, digamos, los nichos electorales que hasta ahora eran, que parecían intocables. Bueno, esto se ha roto, y yo creo que aquí también es posible, y creo que si trabajamos hasta el día sábado a las 12 de la noche de esa manera, es posible ganar. Está haciendo hartas maniobras Orrego, es verdad, que le está pololeando a la derecha. La derecha no lo quieren mucho, lo miran con menosprecio algunos sectores de la derecha, porque está ahí entre dos aguas, no se decide. Entonces, no lo quieren mucho, ¿no? Pero hay otro sector que en la derecha lo único que los mueve es a impedir un triunfo de una candidatura transformadora. Eso es el fondo, que pueda tocar sus intereses y sus privilegios. Es lo único que mueve a la derecha. Así que yo espero que este pueblo que ya despertó, que fue capaz de llevar adelante el plebiscito, primero que se despertó con el estallido social que impuso el proceso constituyente, que ganó el plebiscito, el apruebo largamente, y que ahora sigue en la misma senda, que eso es lo que nos indica los últimos resultados electorales. Bueno, ahora en esta elección es un paso más en esta dirección, ¿no? Diputado, fíjese que después de la entrevista que tuvimos con Jorge Ramírez, a mí me queda la sensación de que la Alianza Apruebo Dignidad está en una actitud tan positiva que incluso lo dijo expresamente Jorge Ramírez, el agradecimiento al Partido Comunista por cómo estaba trabajando por Karina Oliva. En medio de que hay una disputa, por supuesto, electoral para definir quién es el candidato presidencial de esta coalición. Sin embargo, hay un muy buen ánimo y una muy buena fraternidad de trabajo, y eso es sumamente importante en una coalición, ¿le parece? Sí, me parece, y además la forma, esta forma autogestionada como se está llevando adelante la campaña de Karina y también la de Jaube. ¿Por qué decimos autogestionada? Porque no hay recursos. Usted sabe que para las primarias, y creo que para esta segunda vuelta gobernadores, no sé si entregará recursos el CERVEL, pero para las primarias legales no entrega recursos. Todo tiene que financiarse. Entonces lo que se está haciendo es que, bueno, todos los comités, las personas, incluso los adherentes, de una u otra forma están imprimiendo volantes de a poquito, se bajan por las redes un tipo de volantes y esos se imprimen, y ya hay lugares que ya hay miles de volantes impresos de esta manera y se están repartiendo, y se reparten de esa manera. También se hacen banderas y otros. Claro, ese es el de Karina. Yo podría mostrar uno de Jaube un rato más si lo encuentro ahí en el teléfono. Pero sí. ¿Ah? Pero se están haciendo, ya hay algunos que están de Karina con Jaude. Boris también tiene lo suyo con Karina, o sea, ahí nadie va a poder decir quién es el padre de la guagua en este caso, ¿ah? Cuidado con lo que dice, cuidado con lo que dice. Son dichos populares. Sí, sí. Usted que tiene una mente perversa, el problema. No. Oh. Como decía un amigo ruso, decía, Isvinite Payaustra. Patricio. Mente perversa. Patricio ya. Palma. Me repongo en los últimos comentarios. Diputado, en este plano de sucesos que están pasando en Chile, que nos llena de satisfacción, por supuesto, comentábamos al comienzo del programa que hoy día hay una elección importantísima en Perú. Sí. Se ha hablado relativamente poco de Perú en Chile, porque se trata de presentar a Pedro Castillo, el candidato más avanzado, como un extremista, poco menos que discípulo del Sendero Luminoso, y se ha revestido de un perfil que no tiene a la Keiko Fujimori, que se la hace parecer como una demócrata convencida. Qué horrible. ¿Qué es lo que está pasando realmente y qué expectativas tenemos respecto de esto? Porque las últimas encuestas referenciales daban muy poca diferencia entre ambos en esta segunda vuelta. Así es, pues yo no sé si esa, porque estaba muy adelante primero el candidato de izquierda, pero después esto se fue estrechando, y yo no sé si eso fue producto de que realmente es eso lo que dice la encuesta, porque en otros países se ha hecho lo mismo, que se ha hecho que un candidato vaya y después resulta que no es así, ¿eh? Y aquí parece que los medios de comunicación han intervenido bastante. Absolutamente. Y sobre todo la prensa y los medios de derecha. Yo veo que se habla mucho en el Mercurio la elección en Perú. Y claro, la Keiko es apoyada por la derecha, abiertamente, por algunos sectores socialdemócratas también. La hacen pasar ahora por una defensora de los derechos humanos. Claro, ella dice que no tiene nada que ver con el padre, pero pucha que defiende al padre y trató hasta de indultarlo la otra vez, ¿no? Y todavía ella tiene problemas con la justicia por corrupción. Igual puede ser candidato a la presidencia. Es medio extraña esta cosa. Bueno, y la otra candidatura es una candidatura de izquierda, de un sector de izquierda que finalmente ha ido concitando el apoyo de sectores de izquierda, también socialdemócrata, mucho más allá de lo que él representaba. Pero hay que ver qué es lo que pasa. Hay que ver qué es lo que pasa, si es que se gana, no se gana. Es impredecible en realidad. Yo no podría decir va a ganar él o va a ganar la Keiko, pero son de esas cosas que solo el pueblo sabe cómo la define. Lo sabe solo inconscientemente, porque no sabe qué es lo que están pensando el del lado ni el otro lado, sino que vota y resulta. La campaña de la derecha en Chile, el Mercurio, de los medios de tercera y todo eso en contra del candidato de izquierda, es porque aquí hay votan casi 300.000 peruanos que tienen derecho a voto. No sé si votarán todos, pero casi 300.000 peruanos son los que tienen derecho a voto aquí en Chile, que viven aquí en Chile. Han llegado esperemos, saludos. Esperemos, ¿sí? Esperemos que voten bien. Que voten. Esa es la idea, ¿no? Pero si gana la Keiko, olvídense la campaña que van a hacer en Chile. Ganó la derecha en Perú. Así es. Como la hicieron con la de Ecuador. Han llegado saludos de auditores de Copiapó, de Illapel, de Providencia, de Ñuñoa, de Coquimbo, de Rengo. Porque dicen que nunca los saludamos, Rengo. ¿Cómo? ¿Por qué no los saludamos nunca si los saludamos? Los incluimos. Bueno, los saludamos a los auditores de Rengo, de Antofagasta, de Coquimbo, no sé si está. No, de Cerro Navia, de Villa Suecia, de Estación Central. Así que hay una cantidad de auditores importante conectados en este instante al programa. Patricio Palma. Javiera. Sí. Había levantado el dedo, Javiera, disculpe. Ah, no, ¿me escuchan? No había levantado el dedo. No, ese dedo era para rascarse la... Sí, estaba pensando. Ah, no, pero igual puedo preguntar algo, pero... más en relación al manejo de la pandemia. porque bueno, las tasas de positividad han estado subiendo y el gobierno ha impulsado sus super políticas de los pases de movilidad y otras, contra muchísimas asociaciones y agrupaciones de médicos que le decían que no lo hicieran. Pero bueno, preguntar también una opinión respecto a ello que nos parece tan importante. Bueno, el gobierno ha seguido con una política errática. Yo creo que, salvo lo de la vacunación, todo el resto ha sido muy errático por parte del gobierno. Al comienzo no quiso hacer cuarentena, cuando todo el mundo le decía haga cuarentena para que no suba tanto la tasa de contagio. No las hizo, y cuando ya puso la cuarentena ya está casado por la alta tasa de contagio y una meseta era muy alta, ¿no? Después se le dijo, mire, es muy permisivo lo que usted hace, se dan millones de permisos el fin de semana. Después las famosas vacaciones, las vacaciones fueron ya la antesala de la segunda ola que nos tiene hoy día complicado, si acaso ya no estaba en una tercera. Después que va a dar esta especie de carnet, de este pase, para los que están con las dos dosis de vacuna. Ya está dado, ya. Está dado, pero ahora lo restringió, porque era universal, ahora lo restringió solo la comuna, es decir, ha sido un camino zigzagueante y al parecer nunca ha existido un apoyo de un consejo asesor al que realmente incluso se tome en cuenta, porque el colegio se salió de ese equipo asesor porque dice que no lo tomaban en cuenta, no había ni apunte, y eso se nota que es así. Bueno, y ahora estamos con este pic de nuevo de 8.000 al día. Y que todo el mundo se pregunta, yo el otro día hablaba con algunos representantes de otros países y todos se preguntaban, bueno, ¿cómo es esto de que Chile tiene tantos vacunados pero al mismo tiempo tiene tantas personas contagiadas, con tan alto índice de contagio diario y también con una cantidad de fallecidos que es alta? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, para mi gusto es el manejo, este manejo del gobierno, que ha sido un manejo errático, que no ha sido basado en evidencia científica o técnica, ¿no? Sino que más bien en si a ver si ya ponemos al tiro las clases, si abrimos los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Estaba en esa. Y que además este gobierno nunca se preocupó realmente por la demasiada focalización de las ayudas, nunca puso la mirada en la situación real de las personas, de las familias. Porque hay gente que está obligada a salir sí o sí de su casa para tener que comer. Sí o sí. Y veamos las poblaciones populares, pues la gente está en las calles vendiendo de todo. Y salen a comprar para revender, o están vendiendo cosas de su casa, ¿no? Y a cualquier precio, a lo que le paguen, y en las esquinas, en todas partes, bueno, para qué decir, entre los coleros, en las ferias libres, en los persas, en todas partes. Entonces el gobierno eso no lo vio, o no lo quiso ver, o no lo quiere ver, sencillamente, ¿no? Ahora espero yo que se componga un poco la situación con este IFE que ya está aprobado en la Cámara de Diputados, que va a ser por junio, julio, agosto, me parece, y después la mitad de septiembre, y que aparece como un incremento un poquito superior, ¿no?, de ingresos para la familia, pero que no va a ser para todos, no es para todos y todas, que es un sector importante fuera de eso, ¿no?, muy importante. Bueno, pero yo creo que ese es el resultado de una política errática en relación a este tema. Patricio. Sí. Hay un sector, presidente, que está quedando un poco fuera del análisis, y es todo el sector político y sus contornos de personas que están en el medio, que están en lo que era la Concertación, que se identifican con una especie de socialdemocracia o socialcristianismo. ¿Qué está pasando con ese sector? Yo sé que a usted no le gusta meterse con expresiones políticas que no son, que son independientes, pero es importante hoy día pegar una mirada a lo que está pasando dentro de esos partidos, dentro del Partido Democrático Cristiano, dentro del Partido Socialista, por ejemplo. Mire, para ser franco, una opinión directa, el PPD prácticamente desapareció del teatro de operaciones, ¿no? Y ya se volcó en un apoyo total a la candidata del Partido Socialista, que no sé por qué alguien decía, bueno, es un apoyo a los socialismos democráticos. Dele con esto que hay un socialismo democrático, otro que no es democrático, una izquierda democrática, otro que no es democrática. Es un juego que han hecho durante toda la transición, pero que, como se ve a la final, no paga mucho. Y el problema que tienen tanto el Partido Socialista y sobre todo el Partido Socialista es que no crece en la encuesta su candidata. No crece, sencillamente. Ya Heraldo Muñoz desapareció del mapa. Y queda, por otra parte, la Democracia Cristiana y el Partido Radical. El Partido Radical ha insistido en que se haga una primaria y ahora parece que está arrepentido de hacer primaria, sino que quiere llegar directamente a la primera vuelta con Carlos Maldonado a la cabeza. Y la Democracia Cristiana, que yo creo que se deja querer, han habido exigencias desde la propia socialdemocracia, por así llamarlo, y la interpelada, la presidenta del Senado, no será aludida, ¿eh? Y yo creo que ella está haciendo un juego de posicionamiento. No ha dicho que no a una eventual candidatura. Sacó para el lado a la candidata que estaba nombrada por la Junta, nada menos, ¿no? Echó para el lado. Y bueno, el problema que tienen es que si ella va a ser o no va a ser candidata, porque yo creo que es la abanderada a la cual están pensando como una especie de salvavidas en todo ese sector. Pero ahí aparece el otro pero, que hay partidos que se dicen que son de izquierda, si se van a volcar a apoyar a la Democracia Cristiana, ¿cómo van a hacer eso? ¿O van a preferir mirar hacia la izquierda por los tiempos que estamos viviendo? Que la tendencia van hacia la izquierda, no hacia el social cristianismo o hacia la derecha. Creo que ese es el panorama que tiene el centro político. Fíjese que se decía, no sé si será tan efectivo, pero por lo menos se circulaba de que las bases socialistas estaban pidiendo un congreso extraordinario y para tomar determinaciones que fueran realmente beneficiosas para el Partido Socialista desde la perspectiva del pensamiento seguramente de lo que están pidiendo el congreso. Si eso sucede, ¿podría ponerse incluso en riesgo la candidatura de Narváez, cree usted? No estoy tan claro que vaya a suceder eso, ¿eh? Pero no sería la primera vez que el Partido Socialista, en la antesala de una elección presidencial, hace un congreso. Pero no lo veo muy plausible. Yo creo que el Partido Socialista está un poco atrapado con la Democracia Cristiana, como lo ha estado durante mucho tiempo. Yo creo que sigue atrapado. Creo que los sectores, hay sectores dentro del Partido Socialista que miran hacia allá, ¿no? Aunque creo que la base tiene otra mirada, una mirada distinta. Yo tampoco estoy diciendo que se vayan a volcar para acá, ni estoy tratando de incidir al interior del Partido Socialista, pero más bien uno piensa en el electorado, ¿no? Que es un electorado de izquierda. Hay un electorado allendista también en las bases socialistas, es decir, hay harto paño que cortar en relación a lo que puede pasar. Así es. Para agregarle a los que se han integrado auditores de Quilicura, una auditora nos dice, auditor, no sé, perdón, que está escuchando desde la feria de Wynn Centro, entregando propaganda por Karina Oliva, así que la saludamos. Así por lo menos hay auditores que están trabajando intensamente en la campaña para ganar la segunda vuelta de la gobernación metropolitana. Patricio. Sí, yo creo que es muy importante lo que nos ha explicado el presidente del Partido Comunista respecto del centro político, que al final un poco decide la elección, porque digamos los sectores de izquierda van creciendo, la derecha está en una crisis importante, y entonces ese sector político tiene bastante que decir. Y en ese sentido, no sé si será momento de recordar lo importante que ha sido la unidad socialista comunista en nuestro país. O sea, podríamos recordarla, pero creo que no está a la orden del día hoy la unidad socialista comunista, porque mire, ha vivido distintos momentos. Cuando recién inició su candidatura Allende, acordémonos que no había unidad socialista comunista en ese momento, fue un sector pequeño del Partido Socialista el que levantó a Allende y al cual apoyó el Partido Comunista, que estaba en la clandestinidad. Después vino la Alianza Socialista Comunista y otras fuerzas, estando de eje socialista y comunista, que llegaron finalmente el año 70 a ganar el gobierno con Allende, ¿no? Y creo que hasta ahí dura la Alianza Socialista Comunista. Después esto se empieza a desperfilar rápidamente después del golpe, y el Partido Socialista sobre todo toma una actitud distinta. Pasa a ser un partido socialdemócrata. En la época en que había unidad socialista comunista eran partidos marxistas ambos. No sé si el Partido Socialista todavía es marxista, y Allende era marxista, se declaraba marxista. Pero eso creo que ha cambiado. Yo no digo que de nuevo se puedan encontrar ambos partidos, pero no existe lo que existía, no ha existido en todo este tiempo de transición una cercanía ni un pacto, ni una alianza con el Partido Socialista. No, han sido acuerdos electorales, políticos, electorales, programáticos, que se han tratado de llevar adelante, pero nada más que eso. O sea, importante también, no digo que no tenga su importancia. Presidente, cuando usted hace el análisis del quehacer del Partido Socialista después del golpe de Estado, yo me recuerdo de que comunista y socialista en la clandestinidad trabajaron mucho juntos y en muchas ocasiones encontrándose en situaciones bien especiales, digamos. ¿Cómo lo que estaba sucediendo que usted analiza tiene que ver con las direcciones? O sea, los partidos en las bases trabajaron bajo la dictadura, se encontraron muchas veces, incluso con los demócratas cristianos. Incluso creo, conversaban hasta con algún sector de derecha moderada o liberal en aquel tiempo, que no compartía lo que estaba pasando con la dictadura. Pero otra cosa eran los acuerdos de los partidos, las direcciones de los partidos, que no eran, no se daban, salvo es que fue un proceso largo, claro, en que fue cambiando la posición del Partido Socialista y que se llegó a este acuerdo de transicional en la política chilena, que partió de un acuerdo que excluía a los comunistas, para decirlo en buen chileno, para que no se piense de que nosotros quisimos excluirnos. No se excluyeron así, no se excluyeron. Eso es lo que... Un poco parecido a lo que sucedió hace poco tiempo. Ahora hubo sectores del Partido Socialista que quisieron mantener con el partido todavía en un momento de la transición, pero no, eso no siguió más allá, quedó ahí, fue un intento. Pero hay que reconocer sectores del Partido Socialista que de alguna manera quisieron mantener buenas relaciones con el PC. Así es. Antes que Patricio se quede haciendo una última pregunta, quiero decirle que ya tenemos una lista de 58 auditores que están solicitando participar por el libro, por los 6 libros que van hoy día. Así que a la hora que Patricio tiene una pregunta antes. No, vamos al sorteo y ahí ¿ya? hacemos el remate. Hacemos muy bien. Diputado, ¿usted algo a agregar antes del sorteo? No, creo ¿sí? que no. Muy bien. Hay 58 auditores, del 1 al 58 hay que buscar. Y Javiera se nos fue y no nos dijo ni chao. Desapareció. Desapareció, bueno, Javiera. ¿De qué alcaldesa se puso así? Oh. No, es broma. Eso es broma. Sí, yo, no, yo sé que oigan, estoy acá. No, creo que... Oiga, apareciera. Reaccionó de inmediato. Mal hablado. Bueno, a ver, díganos lo último que pensó en este rato. ¿Yo? Antes de hacer el sorteo, ¿o quiere que hagamos el sorteo? Hagamos el sorteo. Ya, hagamos el sorteo. Están esperando ahí, estuve bueno. Viendo los comentarios. Bueno, 58 auditores están para sortear 6 libros. Así que yo no doy número, ustedes los sacó, dan. Y yo los... ¿Sacó a los 6 de la semana pasada de la lista? Sí, están fuera, no están. No están. No, o sea, yo no me acuerdo exactamente, pero creo que no, ¿no? Así, y si alguno se repitiera por alguna razón, ese... lo vamos a comparar, a cotejar más tarde o mañana y veremos qué. Bueno, cada uno da dos números. Sí, me dice la producción del sorteo, porque hay una producción del sorteo especial. Me dice, sí, están fuera. ¿Qué quiere decir? Ya. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer, diputado? ¿Cómo vamos a sortear estos libros? No, pues dos cada uno. Usted queda fuera porque usted está viendo la lista. Ya. ¿Quién parte? ¿Don Patricio? No, la Javier. La Javier. Yo elijo el número. ¿Ya? El 2 y el 22. 2 y 22, ya. Estos son los números de Javier. Lo voy a anotar aquí para que quede claro. Los de Pato, ya. Ya, la Javier me quitó un número que yo había pensado. ¿Ya? Era el 2. Para de Pato. Entonces, en lugar del 2, voy a decir el 3. El 3. El 3 y el 57. 57, ya. ¿Y el diputado? ¿Qué número? El 9 y el 36. 9 y el 36, ya. Yo empiezo a buscar entonces de inmediato los números aquí. El 2, Carlos Julio Alberto Lefebvre. Pucha, Carlos Julio Alberto Lefebvre Contreras. Ah, son tres nombres ya. De Recoleta. Es el primero. Carlos Lefebvre. Ya. El segundo, 22. Oscar Concha de Winnipeg. Mire, Oscar Concha de Winnipeg, mire, qué bien, qué lejos. El 3, Bárbara Palma. No dicen de dónde son, después nos escriben para saber de dónde son. Después, el 57. El 57. Julio Martínez de Coquimbo. Julio Martínez. Mire usted, me suena. No era el relator deportivo, pero sí me suena por otras razones. Julio Martínez Pardo de Coquimbo. Mire dónde anda don Julio Martínez. Ya, después, el 9. Chuta. El 9. Luis Vicencio. No puede ser. Don Luis Vicencio. El mismo. Don Luis Vicencio. Y el 36. Gilberto Durán, de Canberra, Australia. Gilberto Durán, Canberra, Australia. Australia, mira. Yo le quiero decir a los auditores que están en la región metropolitana y que pueden pasar a retirarlos a la radio de lunes a viernes en horario de de oficina, que lo puedan pasar porque así agilizamos el trámite. Que nos escriban si pueden, y si no pueden, nosotros lo enviamos, pero si pueden, sale más rápido. Así que ya está, dan los nombres: Carlos Lefebvre, Oscar Concha, Bárbara Palma, Julio Martínez, Luis Vicencio y Gilberto Durán. Son los auditores que se ganaron el libro, los 6 libros de esta semana, uno cada uno, por supuesto, esta semana. Y con eso estamos cerrando el ciclo, porque no se nos acabaron los libros. Ya tenemos todos entregados, o sea, todos sorteados, perdón. A todos se les han enviado los que anteriores. En estos dos bloques todavía estamos en el proceso de poder enviarlos, no lo hemos hecho, pero lo vamos a comenzar a hacer. Y si hay algún auditor de la semana pasada y de esta semana que puedan pasar a buscarlo a la radio, porque viven cerca en Santiago en alguna razón y andan por el lado de San Pablo 2271, pasen a retirarlo desde las 9 a las 5 de la tarde. Es buen horario, se puede retirar. Hagamos el último, no sé, la reflexión final. ¿Quién parte? ¿Javiera quiere partir usted? Ya, yo puedo partir. Adelante. Simplemente recordar de que todavía queda de este proceso eleccionario una semanita más para que tengamos los resultados de los gobernadores, y en específico a todas aquellas habitantes de comunas como la mía, que no han sido de las beneficiadas, sino que por el contrario son de las desfavorecidas por este sistema. Nos la cuidemos porque el cambio sea total, no sirve solamente haber cambiado los consejos, los alcaldes, alcaldesas, sino que necesitamos también una gobernadora, en este caso, que nos dé certeza de estar incorporados en lo que va a ser el gobierno regional. Así que el llamado es a atrevernos, y me voy a tomar una mini libertad de mandarle un saludo a una gran auditora, amiga, compañera, Cristina, por cierto, a la Cristina, que hoy día está de cumpleaños. Así que yo quería tomar esta pequeña Cristina, saludo, Rodríguez. Cristina, ¿cuánto? Cristina Rupayán. Cristina Rupayán está de cumpleaños. Mire, hay que saludarla. Bueno, saludo a Cristina Rupayán. Vecina, sí, una vecina. Por supuesto, la saludaremos como corresponde. Patricio Palma. Sí, para terminar, sumándome a lo que decía Javiera, queda solo una semana, hay que incentivar, hay que motivar, hay que desplegarse. Y hay que dar argumentos. Entre los argumentos que hay que dar son, hay algunos que son importantes para contrarrestar esta ofensiva de la derecha. Fíjese que el G7, que es el grupo de países más importante del mundo capitalista, ha llegado a una resolución, y es que hay que pedirle, hay que cobrar impuestos más altos a la gente rica. ¿Le suena? Impuestos a los más ricos. Si lo está recomendando el G7, ¿qué es lo que lleva a que en nuestro país la derecha y algunas opciones de carácter centrista se nieguen a pensar que los ricos deben pagar más? Creo que es importante que esté presente. Hay que avanzar en las propuestas de recaudación, en las propuestas de transformación, y hay que tenerlas en cuenta cuando hay periodos electorales, porque aquí se revela quién es quién. Y creo que en Chile eso está absolutamente claro. Gracias, Patricio. Diputado Guillermo Tellar. Bueno, me han consultado bastante sobre cuál va a ser la actitud del Partido Comunista en esta segunda vuelta de gobernadores a través de todo el país, no solo en Santiago. En Santiago está claro. Y como partido, nosotros lo que recomendamos es apoyar a aquellos candidatas y candidatas que no son de derecha. En primer lugar, a los que son del Pacto Apruebo Dignidad, y después, bueno, cada regional verá cuál es el candidato de la oposición, si no están estos otros factores, que apoya. Es decir, que vote, que llame a votar, que recomiende a votar, porque no en todas partes estamos haciendo campaña. Estamos haciendo campaña aquí en la región metropolitana porque existía un acuerdo anterior. Pero yo creo que eso habla también de de que nosotros no, porque tratan de presentarnos como que estamos cerrados a los acuerdos, a las conversaciones. Yo creo que esta es una posición clara del partido, que le cierra el paso a las posiciones más retrógradas del país y ya abre posibilidades para los acuerdos, ¿no? Que podrán ser limitados esta vez, pero que en la perspectiva va a necesitar de muchos acuerdos para que este país se ponga de pie después de la crisis, para que pueda llevar adelante un buen proceso constitucional, y para que también en la próxima campaña presidencial, cuando ya pasemos a la segunda vuelta, estemos todos y todas en disposición de entregar apoyos, ¿no? Entregar apoyos con mayor generosidad, y que tiene una sola finalidad, de abrirle paso a las demandas populares. Eso es en el fondo, pero para que quede claro, eso es. Perfecto. Gracias, diputado Guillermo Tellier. Gracias, Javier Arreyes, por estar con nosotros esta semana. Yo sé que siempre ahora le cuesta mucho más que antes estar, pero bueno, está presente hoy día. Gracias, Patricio Palma, por acompañarnos cada semana, y a nuestros auditores, por supuesto, por estar en la sintonía de Radio Nuevo Mundo y de este programa, de domingo a domingo, sin restricción. Hasta la próxima semana, en este mismo horario, un programa más. Esperemos. Hasta la próxima. Muy bien. Hasta pronto. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición, o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.